Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya queridos vecinos del mundo, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos compañeres, todos los compas que están escuchando a esta hora, ya estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, este programa justamente que va todas las semanas, queridos compas, en diferentes radios cómplices de la Contra, po. Así de corta, po. Contra información, contra musical, nos dedicamos más que nada a lo que es la música, porque creemos que la música muchas veces habla mucho mejor que nosotros mismos, pues cabros. Así que justamente lo que es la música es la que nos compete y la que nos converge y la que nos une justamente, pues cabrón. La música está en la vida de cada uno de nosotros, pues. Nosotros vivimos, imagínense sin la música, ¿qué haríamos? Así estaríamos, mira, sí, así estaríamos, mira. Esa sería nuestra vida, pues. No tendríamos sonidos, pues cabros. Si la música nos entrega en diferentes partes, en diferentes situaciones de nuestra vida, nos entrega un mensaje claro, pues cabros, ¿sí o no? Y cada uno de los músicos obviamente se esfuerzan todo lo que ellos pueden para poder entregar justamente un mensaje directo. Ya es la música acción, como le llaman por ahí los compañeros de Sello Autónomo en conjunto con Negro y Arroel también. Música acción, po, bueno. Sí, es así, po. La música es una lucha más, es un arma más de resistencia, es un arma más de lucha, pues cabros. Así que para nosotros la música va a campo. Sin música no somos nada. Vivimos con la música en cada una de nuestras situaciones de vida. Situaciones importantísimas, pues, de amigos, de familia, de hijos, de compañeros, compañeras. Ya siempre está la música ahí metida, queridos compañeros, y siempre nos entrega y nos representa en diferentes situaciones, ¿ya? Así que nosotros estamos para eso. Contra Babilón es musical, pues. Obviamente hay otros programas que entregan muchísima más información, ¿ya? Así que los invitamos también a que lo puedan escuchar, obviamente, y que los puedan apoyar a todos los programas contrainformativos, con un contenido periodístico muchísimo más profundo. Nosotros somos una pincelada, pues, no somos nada, pues. De repente no cachamos nada y solamente entregamos información que nos entregan los colectivos de medios independientes, Red de Medios de los Pueblos, colectivo de medios independientes justamente, y también obviamente todos los compañeros que nos entregan información para nosotros poder difundirla. A eso nos dedicamos como programa, pues, queridos compas. No van a esperar aquí, ya, pero ¿para qué tanto aplauso? No van a esperar aquí, obviamente, un contenido importante, periodístico, profundo, porque no lo vamos a hacer, porque no somos así, ¿ya? Tampoco queremos darnos la de que, cachar el programa contrainformativo, no, pues si no es así, pues hay otros programas que entregan muchísimo más y que son muchísimo más mejores, obviamente, más mejores que nosotros en cuanto a información. Así que si ustedes, vecinos, obviamente buscan información así real, pero fidedigna, así pero estudiada, así pero con profundidad, los invitamos a que puedan sintonizar cualquiera de los medios cómplices de la Contra Babilón, porque ellos tienen una cantidad de programas que son espectaculares y que son muchísimo más periodísticos, informativos, de profundidad, po. Así que son las radios cómplices de la Contra Babilón, po. Los invitamos obviamente a que puedan escuchar cada una de ellas, no solamente ellas, sino que cualquier radio comunitaria, popular, independiente, po, cabros, porque ellos nos entregaron información pulenta, po. Así que estas son las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compañeros, comenzamos desde Radio Nehuén todos los días miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuén.cl. RadioNehuén.cl, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas. También a través de Google Play pueden descargar la aplicación gratuita Radio Nehuén. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. Ahí un compañero René, siempre le mandamos ahí un... No siempre le mandamos saludos, pero siempre le mandamos... nos acordamos del compañero René que siempre dice programado en la Placeres, así, siempre a la izquierda del dial. Necesito hacer una cuña para la Placeres, bueno. ¿Sí o no? 87.7 frecuencia modulada, sábado 23 horas, Radio Placeres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, las compañeras que nos vienen dando el apañe, pero hace muchísimo tiempo, años de años, pues cabros, de melodías conscientes. Estamos hablando de las compañeras de Cassandra del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento es Radio Curruf, directamente desde el World Map, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 18 horas. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo vivo de Radio Curruf. Hay un trabajo periodístico ahí en situ, cabros, que es importantísimo, así que los invitamos a poder seguir a la Curruf. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo desde las 6 a.m. en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita en el Bocado de San Borombón, ahí en Buenos Aires, pues cabros, viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Aucan Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM para todos los sanfernandinos. ¿Cómo se llama? ¿Sanfernandinos? Y RadioUcan.cl, todos los compañeros de San Fernando nomás, pues cabros, Radio Aucan Libertaria, harto rato también apañando. Radio Educativa 107.5 FM de la frecuencia modulada, cabros, en Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Sudaca FM Comunitaria, directamente desde Trelew, Argentina, viernes 20 horas, 105.3 FM. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Uruguay, Barrio Nuevo París. Esto es el 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortavo.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, directamente en directo los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.repo. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Kinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio Mapuche Lafkenche, Ainil Valdivia, cabros, resonando entre mar y monte, viernes 18 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, radio libre y autónoma para difundir y revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor, la provincia de Talagante, queridos compañeros. Ya, así que nos comentaron los compañeros de Radio Apoyo Mutuo que iban a cambiar el horario, no nos han dicho si que lo hicieron o no, compas. Y, compañeros, le damos la más grata de las bienvenidas a los compañeros de Radio Noticiero Rural, queridos compas. Noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio de los compañeros de Noticiero Rural, po. Una nueva radio cómplice de la contra. Todos los días jueves y martes desde las 21 horas, sonando en Noticierorural.org, queridos compañeros. Así que ahí, po, seguimos sumando radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros, porque eso de alguna forma nos revitaliza para poder seguir haciendo el programa. Aunque no nos tocara a nadie, igual seguiremos haciendo el programa, cabros. ¿Saben por qué? Porque nos llena, porque nos gusta hacerlo, ¿ya? Y cuando a ti te gusta hacerlo, tú llegás y lo haces, no, papá. ¿Ya? No estáis pensando justamente en quiénes te van a escuchar o cuántos te van a escuchar, ¿ya? O cuántos te van a oír y todo el tema. Uno llega y lo hace nomás, pues cabros, con la necesidad de poder comunicar, por la necesidad de poder entregar justamente a lo mejor un pequeño granito de arena dentro de lo que es la contrainformación y los medios libres de comunicación. Así que eso, pues. Nosotros somos los más agradecidos y nos sacamos el sombrero por cada una de las radios. Radios libres, radios independientes, medios autónomos que se sacan la cresta diariamente para poder aparecer en cada una de sus señales, queridos vecinos. Sí, po, porque ustedes están escuchando a través de algún medio libre de comunicación. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso, querido vecino, querida vecina, de que está saliendo y que está escuchando esto a través de un medio libre de comunicación, un medio autónomo, en el cual cada uno de los participantes de ese medio autónomo, estoy segurísimo que se ha sacado la cresta para poder sacar adelante ese medio libre de comunicación, en el cual usted también puede participar, en el cual usted no va a tener que pagar nada justamente para poder participar en cada uno de esos medios libres, a menos que se cobre algún tipo de cuota para poder continuar con la autogestión de este medio libre. ¿Es así o no, cabros? ¿Es así o no? Hay que seguir apoyándolos, pues, difundiéndolos. Difundiendo cada uno de los trabajos que ellos realizan, ¿ya? Así que eso, cabros. Hicimos un llamado durante la semana a través de las redes sociales, ¿ya? Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros que nos envió material, cabros. Puta, para nosotros eso es una... Es algo bacán, po. No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, güey. Así como de otros lados te mandan material, po. Eso ya es bacán, po. Eso ya significa, oye, pero lo están escuchando en otros lados, po. Y eso, y tú te ponías a pensar, oye, qué bacán. ¿Sí o no? Y eso gracias a los medios libres, po. O si no, no estarían escuchando, po. Así que eso, bueno, agradecemos a cada uno de los compañeros que nos envió material y que nos dijo, oye, podrían tocar este temita y la cuestión. ¿Por qué? Porque vamos a tocar de hecho música de la revuelta social. A un año ya, que pasó justamente el día domingo, con la fatídica y lamentable muerte de un compañero, Aníbal Villarroel. Ya eso lo vamos a estar comentando en un ratito más también. Y obviamente, bueno, compañeros detenidos también y compañeros golpeados, ¿ya? Lo vamos a estar comentando y junto con eso vamos a tener también comunicados con respecto a los compañeros presos, porque no nos olvidamos nunca de los compañeros que están encanados por luchar justamente por cada uno de nuestros derechos, pues, cabros, ¿ya? Porque han tenido los cojones y los ovarios de poder ahí estar frente a la policía, cabros, frente a frente, pues, poniéndole el pecho a las balas mientras nosotros seguimos manifestándonos detrás, pues. Pero ellos nos ponen ahí justamente el tema como ahora le han llamado primera línea, ¿ya? Así que eso, pues, y hay primera línea, segunda línea, tercera línea y última línea también, pues, y todo, de alguna forma, obviamente, todo nuestro pequeño granito de arena va sumando, cabros. Aquí no tienen que dársela aquí justamente del más rebelde, yo soy el más revolucionario por X tema, ¿ya? Yo creo que ese no es el camino. Aquí no se trata de egocentrismos, ¿ya? Aquí no se trata de quién es el más bacán, quién es el más anarco, quién es el más rebelde, cabros. Aquí solamente se trata de ir sumando como pueblo, ir sumando justamente como comunidad, para el beneficio de todos, ¿ya? Esa es la mano, ¿no? Yo creo, dentro de mi opinión, obviamente. Dentro de todas nuestras diferencias, yo creo que tenemos que unirnos justamente para poder derrocar este puto sistema. Y hacer, obviamente, un sistema mejor. Ya, un sistema más igualitario. Un sistema que sea más social, que sea más humano. Ya, para cada uno de nosotros, sus familias y para toda la gente, pues, no solamente para lo que uno está buscando, sino que para todos. Ya, un beneficio común, pues. Un mundo donde quepan muchos mundos. Dijeron por ahí, ¿o no? El gran comandante, subcomandante Marcos. ¿Sí o no? No sé, pues esa es mi opinión. Podemos estar de acuerdo o no. Corta. Y eso es lo lindo, ¿no? Ya, queridos compañeros, vamos a ir con la música. Justamente como les comentábamos, vamos a amenizar lo que es la revuelta social a un año justamente de haber comenzado con lo que es el estallido social, como le llamaron, que es la revuelta popular, la revolución, justamente, cabros, ahí, pa. Eso, pues. Y recordando justamente a los compañeros fallecidos, ya nunca olvidarnos de ellos, asesinados, y recordando también a los compañeros que se encuentran tras las mazmorras en estos minutos, ya nunca olvidarnos de ellos también. Esto es dos temas que lo escucharon en algún momento y que nos pidieron que podríamos tocarlos. No aparecen músicos conocidos, solamente aparecen músicos independientes. Primero vamos a escuchar Alma Patipelada Violeta con el tema El Pueblo Unido, que son solamente músicos callejeros y entre ellos también músicos de diferentes comunas, ya que participan justamente de un cover de Inti Illimani llamado El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido. Vamos a ir a escuchar eso primero con... Y como les digo, son solamente músicos independientes. Y luego vamos a escuchar también otro tema llamado Chile Despertó, en el cual aparecen también músicos independientes. ¿Por qué? Porque hay que dar apoyo a los músicos independientes, pues, cabros, si ellos son los que nos apañan en cada una de las actividades o no. ¿A quién invitamos? Músicos independientes, pues. Sigue la música, que es la contra. Que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un nuevo amanecer, anunciará la vida que vendrá. No somos de derecha ni de izquierda, no somos de esa mierda. Sigamos en la lucha, que esto no se pierda. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos decididos como humanos sin partidos. Canción de libertad con decisión.

un pueblo descontento. Por tu ambición, máxima desigualdad. No somos experimento, exponemos la verdad. No de robo, de revolución es el tiempo. Nueva generación, fuerza y conocimiento. No hay miedo, sentimiento sincero. Otra será la forma si no me escuchan los ruegos. Ya la sangre está en el suelo. Ahora imagina el caos en el país entero. No serán tiempos mejores sino de protesta. Milico a su cuartel, presidente a la mierda. Observa a los jóvenes, son la respuesta. Valiente, frontal, consciente y directa. Millones, la gente ya no soporta más a estos ladrones. Ya no más, no, fuera. Y si no se van, van a ver como todo su capital arderá. Así que fuego a la ayuda, hijos de la perra. Son solo cacerolas, ver su arma de guerra. Como no ocurren, como te lo explico. Como andan abrazando a quien solo cuida rico. Consecuencias de la clase política, pensiones de mierda y olla raquítica. Basta de abuso, basta de tanto cochino surero, lo nuestro arrebatando. Así que fuera, fuera de aquí. El paso ya rebalsó, nos aburrimos de ti. Nos aburrimos de todo, así que prendimos fuego. Caerá tu mentira, nos tomamos el juego. Pero es así tu fe de ratas. Mi rima se distingue ratas. No fue solo cuestión de plata. Es una cuestión que sube todo. Y ya la gente no le verás la cara de bobo. Aunque llames a la milicia, esa que tu constitución oficia. Como tu familia, sus drogas y su avaricia. Les quitarás los ojos, pero no la dignidad. Los violarás y los quemarás. Pero las almas te devorarán. Te devorarán, te devorarán. Renuncia, Piñera Culiao. Ayudar a un chico que llevaban detenido porque se iba desnudando donde lo arrastraban, él se le iba bajando la ropa y esa fue mi intención. Y yo camino hacia él, al grupo de carabineros que le había detenido, y siento el impacto en mi mejilla, en la fracción de segundo que pasó eso. Yo pensé que me habían roto así como la cara y mis dientes. Y por todo, así como el impacto, como rompió, podía haber sido un balín, porque un balín era más fuerte que un perdigón. Tenía como más fuerza. Bueno, muchas amigas mías me defendieron cuando mucha gente decía, no, ay, ¿qué? Si fue una piedra de los mismos manifestantes. O sea, muy parecido al caso de Gatica en esa parte. ¿Qué habla tanto? Y fueron los mismos manifestantes los que la agredieron con un piedrazo. Llevan caminando y yo me veo con una lágrima, igual que en nuestro logo, así, una lágrima de sangre, y con cara de dolor, yo no me reconocí ahí porque pensé que era otra mujer herida. Había mucho miedo, imagínate, 17 años de dictadura. Había esperanza en la gente, pero había mucho miedo por votar, de que igual, o sea, haciendo que la gente fuera valiente a votar. Bueno, la gente al final trabajamos tantos meses en eso, que salíamos escondidos a rayar cada cosa, el pavimento, los postes, la luz, todo era rayado porque para hacerle conciencia a la gente que había que votar, perder el miedo. Todos los entes que tengan algo que decir positivo en la Constitución tienen que estar ahí, no políticos. Y para nosotros, las víctimas de esta, de todo este estallido social, que haya reparación y justicia y marcar un precedente que nunca más se vuelvan a repetir la violación de los derechos humanos como se violaron acá sistemáticamente. El día miércoles, los carabineros me volvieron a apuntar de nuevo, así como medio en broma, medio en serio, con las manos. Porque yo me empecé a vendar de nuevo para salir. Entonces me cachan al tiro. Yo creo que cachan ellos que soy víctima de trauma ocular o fui agredida. Y me hicieron el disparo falso con la mano. Carabinero es una policía militarizada y debe desaparecer. Debe desaparecer como institución. Eso es otra cosa que debe estar en la Constitución. Nosotros, las víctimas de trauma ocular, exigimos justicia y reparación. Juntas aprobamos y saltamos todos. ¡Sí! Vamos para adentro, para adentro. Queridos compañeros, estábamos escuchando a Gloria Moraga, ya a un año de convertirse en víctima de trauma ocular. El día 20 de octubre, Gloria fue protagonista de uno de los tantos, bueno, del 20 de octubre del año 2019, estamos hablando, de uno de los tantos actos de solidaridad que el pueblo ha desarrollado en su lucha. Por esa acción, la represión de carabineros la castigó con un balín en el ojo. Hoy Gloria es parte de la coordinadora Víctimas de Trauma Ocular y exige reparación y justicia para todas las víctimas del estallido. Ha tenido que soportar amedrentamiento de carabineros y pone acento en la necesidad de que carabineros, una policía militarizada, desaparezca totalmente. No solamente ella quiere lo mismo, sino que cada uno de nosotros, ¿no? A un año de que el Estado violara sus derechos y sin recibir justicia aún, Gloria nos llama a aprobar y disputar una nueva constitución que no esté hecha por los mismos de siempre, que esté hecha por todes. Nos llama a recordar las condiciones y el sueldo de que se levante este plebiscito. Junto con ella y tantas otras, vamos a saltar todos los torniquetes. Esto lo realizó, de hecho, Audiovisuales de la coordinadora 8M Cabros. ¿Ya? Y el relato, obviamente, de Gloria Moraga, que estuvimos escuchando ahí dentro de lo que es el audio. Agradecemos a las compañeras de la coordinadora 8M que estuvieron compartiendo justamente este trabajo que estuvieron realizando audiovisual con Gloria Moraga. No solamente ella, obviamente, a través de ella, son muchísimos los compañeros que tienen... Que han sido víctimas justamente de lo que es el trauma ocular, cabros, que han perdido su vista, no solamente un ojo, sino que han quedado ciegos. Ya tenemos obviamente el caso emblemático de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Pero dentro de lo que es la coordinadora de víctimas de trauma ocular, los invito justamente a que puedan ingresar a través de las redes sociales de ellos, búsquenlos, ya, porque tienen dentro de todo lo que son las redes sociales y tienen la información justamente de cómo poder cooperar con la coordinadora. Así que importantísimo es eso. Junto con eso, obviamente, a cada una de las coordinadoras que se han organizado y que han nacido de alguna forma dentro de lo que es el estallido social, después del estallido social, con respecto a lo que son los presos, los compañeros justamente que han sido víctimas de trauma ocular, las coordinadoras de salud, ya, las organizaciones de salud justamente que han prestado ayuda a los compañeros que han sido heridos ahí en la Plaza de Dignidad, no solamente ahí, sino que a lo largo de todo el país también. Ya se han organizado diferentes coordinadoras, organizaciones o colectivos de salud en la cual siempre están ahí parando justamente y como dice un compañero con el cual hablábamos en su momento en la Plaza de Dignidad, él dijo, cabros, sigan luchando porque nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos. Ya, así que esa hueá es bacán. Ya, ese cooperativismo, junto con eso también es compañerismo y es humanidad, pues así de simple. Cosa obviamente que le falta a muchísimos en este país, no solamente acá, sino que en todo el mundo. Queridos compañeros, vamos a continuar con la buena música, obviamente música de La Revuelta. Esto es Anarquía Tropical, en la cual aparece también Evelyn Cornejo y La Chusma Inconsciente con Lucho Bermúdez también. Estamos hablando del disco La Venganza de los Brujos. Vamos a ir a escuchar Prende la Mecha, ¿ya? Y luego vamos a escuchar al clásico, al gran Mauricio Redolés, con el tema La Turba, tema también que nació justamente a través de lo que es esta revuelta popular, queridos compas. Así que Revuelta Popular escuchamos acá en la Contra Babilón. Antes que nada, antes que se me olvide, de hecho quiero saludar a los compañeros de la Combos Vienen, que estuvimos escuchando en el momento que comenzamos con el programa y que se me olvidó justamente, me fui en la bola de hecho, se me olvidó poder saludarlos también. Los compañeros de la Combos Vienen, estuvimos escuchando El Fuego Va a Llegar, ya que eso lo escuchamos al principio del programa, así que continuamos, buena música acá. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha, de la cumbia va, pide candela. Thank you.

afectado. Quién sabe cuánto es más la lista larga, igual que a yo sin apar. Fue el estado. Qué buen tema, cabros. Tenemos ahora, queridos compañeros, el comunicado del compañero subversivo Pablo Bahamondes Ortiz. Al cumplirse un año del estallido Revuelta Social, saludo a todos quienes han sido protagonistas en este lindo proceso. Destacar la lucha de muchos compas, quienes en tiempos pasados aportaron desde la organización territorial y la acción directa a este hito que aún no termina. Un hito más en la historia de nuestro pueblo, quien debe continuar generando caminos claves de liberación. La revuelta implica un punto que cambia de dirección, alterando el orden establecido, y asimismo un estallido provoca grietas. La insurrección debe multiplicar las grietas sin pausa. El ataque al Estado y el capital es el objetivo principal de todo subversivo que apueste por la liberación contra toda autoridad. Los años de explotación y miseria nos obligan a cumplir la venganza histórica contra los cerdos del dinero y la comodidad. Las propuestas de los burgueses y sus clases políticas que promueven la gobernabilidad y el resguardo de los pactos sociales no son más que engaños, ilusionando a las mentes que aún no logran ver que las injusticias no se solucionan en las manos de ningún Estado. Todo lo contrario. Desde hace un par de años, en todos lados estalló algo así, y asimismo las diversas partes del mundo ocurren muchos estallidos. Creo que el tiempo nos va dando la razón, y el mensaje insurrecto se propaga más que la pandemia. Ningún muro frenará el mensaje, ni mucho menos me hará claudicar. A propagar el conflicto, a multiplicar las redes de complicidad y destruir todo lo que nos somete. Libertad a todos los presos anticapitalistas, subversivos y mapuche. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Pablo Bahamondes Ortiz, el oso, preso subversivo de Villa Francia, 18 de octubre del 2020. Y justamente con eso, queridos compañeros, queremos recordar ya un momento histórico, lamentable momento histórico justamente, de los insurrectos con respecto al movimiento juvenil Lautaro. A no olvidar, memoria histórica, masacre de Apoquindo. Hace 27 años de una matanza de los Pacos, los primeros años de democracia protegida. El día 21 de octubre de 1993 se vivió una de las más brutales matanzas en la post-dictadura. La llamada masacre de Apoquindo, cuando una patrulla de los Pacos acribilló una micro de transporte público donde viajaban integrantes del movimiento juvenil Lautaro que habían participado en una acción en un banco. Las balas de los lacayos del Estado terminaron con la vida de pasajeros inocentes del taxibús y dejaron a otros tantos heridos en un crimen que terminó sin la condena merecida a los responsables. Pareciera que lo estuviéramos... que todo lo que hemos dicho se esté viviendo ahora. Pero esto sucedió años después, para que usted vecina, usted vecino, se dé cuenta de que lo que antes pasó, está pasando también. Un día como hoy, hace 27 años, el 21 de octubre del 93, se produjo la denominada masacre de Apoquindo, matanza efectuada por los Pacos en contra del bus de transporte urbano, donde murieron muchos inocentes. Cerca del mediodía de aquel jueves del 93, en una joven democracia, cinco integrantes del movimiento juvenil Lautaro realizaron una acción en la sucursal del entonces Banco Higgins, ubicada en Apoquindo 6417 en la comuna de Las Condes. Acción que pretendía recaudar dinero con objetivos políticos como el rescate de prisioneros. En el escape, con 4 millones de pesos, tuvieron un altercado con un guardia del lugar que intentó contener la acción, motivo por el cual el vigilante resultó gravemente herido, falleciendo más tarde. Luego de abandonar el lugar en un taxi, se subieron como pasajeros en un bus del recorrido 24C. Tanto el chofer como los pasajeros ignoraban completamente quiénes se acababan de subir, de dónde venían y por supuesto el destino que les esperaba. Solo unas cuadras después, en la esquina de Apoquindo con Manquehue, frente al elitista centro comercial Apumanque, una patrulla de los lacayos de la 17 Comisaría de Las Condes se cruzó por delante del taxibús para cerrarle paso. Sin mediar provocación, negociación, ni permitir que el chofer o pasajeros pudieran bajarse, incluso luego de que estos mostraran pañuelos blancos por las ventanas y los lautaristas arrojaran sus armas por ellas, los funcionarios de la policía uniformada dispararon a mansalva y sobre seguros en contra de la micro, produciendo justamente todas las muertes de inocentes personas que iban dentro de lo que es este transporte público. Queríamos recordar justamente ese fatídico momento, justamente donde la policía nuevamente se hace presente matando inocentes, ¿ya? Así que eso, ¿no? Qué mejor que un Paco en llamas, ya como nos dicen los compañeros de Mecha Corta, cabros, que también justamente enviaron su material para poder difundirlo en este programa de La Revuelta. Mecha Corta con Paco en llama. Y luego vamos a escuchar a una tremenda bandota antibanda directamente desde Montevideo, Uruguay, gracias a los compañeros que enviaron este material. Primero que todo, agradecemos a los compañeros de Mecha Corta que siempre están ahí como pendientes dentro de lo que es el programa, así que muchas gracias, compañeros. Y junto con eso también han participado del Quédate en Turruca, por ejemplo, y también la jornada de resistencia que estuvimos realizando por los presos. Los compañeros de Antibanda son directamente desde Montevideo, Uruguay, pues cabros, así que ahí mandaron también su material, ya, así que por eso les comentaba que no solamente recibimos música de acá, sino que músicas de otros lados, pues cabros, de otros territorios, ya, y eso es bacán. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que justamente lo que es la revuelta popular chilena se dio vuelta a todo el mundo, bro. Y obviamente es un ejemplo a seguir también en diferentes partes, no solamente de Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Esto es Mecha Corta con Paco en llamas. Y luego vamos a escuchar a Antibanda con el tema Mata Paco, dedicado justamente a nuestro perrito Quiltrito, pues cabrón, el Mata Paco, así que sonando acá en la contra. Salí a caminar por la Alameda. Mientras iba caminando, vi un Paco en llamas. No en caballo, en llama. No en caballo, en llama. La comisaría está con su lindo ventanal de tabla. Presidente culiao, atardo, desubicao. No en caballo, en llama. No en caballo, un Paco en llamas. No en caballo, en llama. Siento muy cobarde porque no, nosotros cuando nos mataron a los hijos, cuando nos mataron al Eduardo y al Rafael, deberíamos haber salido a la calle con el Manuel a matar a otro. Si no eran los mismos, no importa, porque es la misma institución asesina. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza... La iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos. Solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra. Ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Sin embargo, ellos tomaron las armas y empezaron a matar desde el presidente Allende para abajo. Ese día 11 mataron a miles de personas en las calles. Miles de personas botadas en las calles, en los sectores aledaños a Santiago. Cientos de personas que corrían por el río Mapocho muertos, asesinados. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria. Es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos, salir a la calle y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene aplastado. Tenemos que reverenciar su vida y su muerte con respeto, no haciéndose el estúpido y hablando de lisera. Por favor, lo primero que tenemos que hacer es eso, aprender a controlar nuestro deseo de tomar. ¿Cómo no vamos a ser capaces de estar bien en una situación como esta? Respetarnos unos con otros. Si no somos capaces de hacer eso, vamos a estar cagados por muchos años más. ¡Bravo! ¡Bravo! Compañeros, yo les pido. ¡Bravo, compañera! Les pido, por favor, como adelante les pedía, que estábamos hablando ahí, para poder salir de la situación en que estamos, de pobreza, de miseria, de robo infinito de nuestro país, de la falta de agua de muchas partes, de las forestales que se están robando todo. La falta de agua va a llegar también a Santiago, ya está aquí en el cajón del Maipo. Nos están robando todo. Y ahora nos presentan la cuestión del plebiscito, y después 2 años más, y después 2 años más. Pensemos bien. Y yo les pedí adelante a los compañeros. ¿Quiénes son los delincuentes aquí, compañeros? Que les decía, ¿quiénes son los delincuentes aquí? Lo acusaron inmediatamente de delincuentes, como a todos los compañeros que caen en la lucha, son delincuentes para ellos. Mi hijo también era delincuente, hasta que se comprobó jurídicamente que no era así. Pero mientras tanto, el quinto poder de ellos, que es la prensa engaña, miente todos los días y convence a la gente común y corriente de que así es, que era un delincuente. Pero tenemos que gritar, él no era un delincuente, era un combatiente nuestro. En la victoria, esa población extraordinaria que tiene pelea casi todos los días contra los pacos, está con los pacos dentro de la población. La legua, me encanta ver a la legua de nuevo presente en todas partes. La legua, la estación y todo. Estación Central, Villa Francia, Unahuel, en todas partes está peleando, en el norte, en el sur. Antofagasta, compañeros, todos los días están peleando. Allá en el sur todos los días están peleando. Pero para eso necesitamos organizarnos, compañeros, organizarnos, por favor. Por favor. Estrategia, táctica, ustedes saben, cabrojones. Piensen cómo hacerlo. Dicen que en el arte de la guerra, el engaño es una gran cosa. Engañemos a estos pelotudos, hagámosles trampas, pues. Hagámosles trampas. Porque hagámosles, y se caigan con sus porquerías de vehículos. Hagámosle trampa, engañémoslo de alguna manera. Hay que pegar duro, compañero. Pegar duro, exactamente. Sí. Tenemos que hacerlo porque si no nos van a seguir matando, compañero. Ese es el problema. Nos van a seguir matando y este tipo les dio chipe libre a las policías. Estas policías que están escondidas ahí un poquito más allá son delincuentes, mentirosos, cobardes. Son tremendamente cobardes. Apenas ven o sienten un tiro, salen corriendo. Ustedes se acuerdan de los boinas negras, los boinas blancas, los boinas amarillas, cuando se hizo el atentado Pinochet ahí arriba. Salieron corriendo cerro abajo, muertos de miedo, porque ellos no están acostumbrados, compañeros, a enfrentarse con gente armada. Ellos están acostumbrados a enfrentarse con gente desarmada, con nosotros, con los que tenemos solamente piedras en las manos. Bueno, algunos más, uno tiene cositas más, pero... ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir eso? Eso es... Calladito. Puras piedras en las manos, compañero. Entonces, a eso le tienen miedo. Pero si supieran que tuviéramos algo más, no se deberían hacer tan sinvergüenza. Están ladrones, son ladrones más encima de la millonada de plata que nos robaron estos de los pacos de Chile, pero una millonada de plata. Y no les ha pasado nada a ellos. Nunca les va a pasar nada, nunca va a estar preso, compañero. Yo les digo, por favor, estos están desatados. Por eso tenemos que organizarnos, no andar al lote, andar en grupo, andar de a cuatro, de a cinco, pequeños clanes. No dejarse solo a nadie. No dejar solo a nadie, compañero. Entonces, eso quería decirle yo y hacerle un gran homenaje, todo mi corazón, para la familia de Aníbal, que yo sé que después de esto va a quedar sola. Sola en el sentido de que el dolor nos va a matar todos gritando aquí afuera. Muchos nos vamos a ir. Ojalá haya gente que los acompañe siempre, que esté más cerca. Porque el dolor después, compañera, es muy duro perder un hijo, muy duro. Pasan años y el dolor sigue ahí. Pero lo único que a nosotros con Manuel nos ha mantenido vivos todos estos años y con deseo de seguir luchando, compañeros, son ustedes. Son los que salen a la calle a pelear. Son los combatientes. Son los deseos de luchar, son los deseos de cambiar este país. Son los deseos de ser como una familia grande y feliz. Por eso les doy las gracias por estar aquí y por habernos recibido a mí a la Villa Francia, a Villa maravillosa a la que yo y mi familia perteneció y pertenecemos toda la vida, que está presente aquí. Y les pido por favor que hagamos un grito, pero con el alma, con el alma. Compañero Aníbal. ¡Presente! Compañero Aníbal. ¡Presente! Compañero Aníbal. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Lucha hasta vencer! ¡O morir! ¡Hasta vencer! ¡O morir! Vamos para adentro, para adentro. Ya queridos vecinos, ya queridos compas, qué grato es poder escuchar las palabras, las sabias palabras de Luisa Toledo. La estábamos escuchando justamente con respecto al velatorio, ya en la situación del velatorio del día de ayer, del compañero Aníbal. Ya desde acá obviamente abrazamos a cada uno de los familiares y amigos del compañero Aníbal, que fue asesinado por Carabineros de Chile, pues. Ya en una muerte más justamente, que se suma justamente a esta institución llena de sangre. Así que eso, cabros, no olvidar justamente a los luchadores sociales que están ahí en la calle, que están poniéndole bueno a la policía, pues, cabros. Junto con eso, ya recordando justamente a Luisa Toledo y Manuel Vergara, que la nieta, la Tamara Sol, queridos compañeros, el día 18 de octubre, la Corte de Valdivia le concedió la libertad absoluta y definitiva. Ya dentro de lo que todas las malas noticias, compas, hay una lucecita de esperanza. Esperanza que esperamos para cada uno de los compañeros presos. Tamara Sol en libertad absoluta y definitiva. Así que eso. Un abrazo justamente a Tamara Sol, extendiéndolo ya fraternalmente a cada uno de los compañeros que se encuentran tras las mazmorras. Ya tenemos un comunicado de los compañeros de la guerra subversiva, de la guerra social, compas, a un año de la revuelta también. Ante la revuelta, el plebiscito y la situación judicial, comunicado de prisioneros de la guerra social por la destrucción de la sociedad carcelaria. Vamos a resumir un poquitito, vamos a dar un extracto justamente de lo que es este comunicado, que es bastante extenso, compas. Prisioneros de la guerra social de ayer y de hoy por la destrucción de la sociedad carcelaria. A todos quienes luchan contra este mundo de opresión y miseria. La realidad de los prisioneros en guerra en las cárceles chilenas no puede ser falsificada. En el día a día hay lucha, no hay silencio ni menos olvido. Generaciones distintas de subversivos que la encuentran con miradas similares en este presente de lucha. Llamamiento de prisioneros en guerra, abril 2015. El presidio es otro escenario más de la lucha en el camino de la confrontación, el enfrentamiento antiautoritario. Para mí no ha terminado, solamente ha cambiado de forma. Estas son palabras de Mónica Caballero Sepúlveda. Desde siempre por la revuelta permanente, las experiencias de derrotas pasadas quedan viviendo, palpitantes y crecerán de tal manera que lograremos rodear por todos lados a quienes en una batalla pasada nos vencieron. Pablo Bahamondes Ortiz. La revuelta iniciada el 18 de octubre del 2019 fue, entre otras cosas, la cristalización de las luchas multiformes y antiautoritarias que se sucedieron en este territorio durante las últimas décadas, en parte muestra innegable de la continuidad de un camino antagónico y subversivo. La inexistencia de un petitorio común, de una conducción centralizada, demuestra con claridad el sentido antiautoritario de la revuelta, que en su multiplicidad y autonomía encontró su principal fortaleza, resquebrajando el orden establecido, el poder y la toda institucionalidad. Reconocemos la capacidad creadora de la revuelta, de la violencia, de la fertilidad, de la múltiple acción subversiva que se ha desencadenado y expandido estos meses por todo el territorio, pero desatendemos la noción de estallido social como punto cúlmine, metáfora de la olla a presión, de un instante caracterizado por la revuelta como un fenómeno volátil, cuya duración se prolonga tanto como el ruido de la explosión o la luz de su destello. La revuelta tensionada ya tensiona individualidades y genera rupturas. En el hacer colectivo mueve el margen ficticio de lo que antes creíamos imposible. ¿Cuántos sueños y cavilaciones conspirativas escaparon de su prisión obsesiva para concretarse en bellas imágenes de libertad? ¿Cuántas individualidades dieron aquellos pasos decisivos de los que no hay retorno? Aquellos que nos construyen y que nos posicionan en el antagonismo a este mundo y su orden. Durante meses la máxima ácrata tomó la vida en el hacer. Después de todo, la pasión destructora es también una pasión creadora. Pero la política de turno ha buscado canalizar aquellas energías hacia los caminos institucionales con un nuevo plebiscito, que solo busca salvar al propio sistema, su propio orden. Nuestra mejor herramienta siempre será la reflexión, el análisis, la mirada propia y consciente que decanta en un quehacer cotidiano reflejo de lo que somos, en lo que estamos y esperamos. El continuo latido de la confrontación directa, la tortura, el encarcelamiento, la muerte y la vida es el presente activo, donde nos aunamos al interior de las cárceles en una transversatilidad de oxígeno libertario contra el Estado, su violencia militar, policial, política y económica. ¿Valió la pena? Imposible responder con un simple sí. A veces tan seco, vacío y autocomplaciente. Hay muchas más cosas que poner en la balanza, pero es innegable que cada experiencia en busca de la libertad vale la pena. Hacerse cargo de la existencia con todas sus victorias, sus derrotas, sus alegrías y sus penas son aquellas experiencias impagables que el sometido nunca podrá conocer. Joaquín García Changs. Ni izquierda ni derechas, al igual que ni voto ni votas, solo lucha. Nos hacemos parte de la urgencia de lucha, rompiendo la normalidad, desenmascarando con conducciones y liderazgos que se arrogan las intervenciones de encasillar en elecciones, candidatos u organizaciones la bronca, la rebeldía y la energía de la revuelta. Repudiamos la totalidad de la política funcional y mercenaria, a todo su abanico en el rancio folclor panfletario cuyo fin podrido es cooptar y controlar vidas. No se trata de un camino por el cambio, no se trata de nuevas formas, no es progresismo ciudadano. no es una nueva constitución ni reformas al capital, es la posibilidad palpable de ser libres, mujeres, hombres, disidencias, niños y abuelos, con un amanecer en donde la pobredumbre pestilente del Estado, el poder, sus castas y sus lujos se caigan a pedazos. Esa es parte justamente de lo que es el comunicado, y continuamos. De hecho, Marcelo Villarroel Sepúlveda: la prolongación de la persecución, la represión y el encierro como razón de Estado. Es este andar, nos ha tocado transitar y enfrentar la prisión, entre otras realidades, como parte inalienable, asumidas pero no queridas en la lucha subversiva. Encarcelados en las manos del Estado y su democracia para resguardar su paz social, que sostiene su violencia, su violenta opulencia. De este modo nos ha tocado vivir en prisión desde fines de los 80, conociendo en primera persona todas las modificaciones del entramado jurídico, policial, político, penitenciario. Hemos sido menores bajo el control del Sename, procesados por fiscalías militares y ministros en visita. Hemos conocido la tortura de las policías, días desaparecidos en sus cuarteles nauseabundos. Hemos sido condenados en procesos plagados de irregularidades bajo sus leyes antiterroristas y sus reformas procesales penales. Hemos visto la concomitancia servil entre periodistas, policías y fiscales como sostenedores de juicios falsos, así como la venganza burocrática y práctica de gendarmes y sus aislamientos en sistemas de encierro de alta y máxima seguridad en donde nos ha destinado por décadas. Ya, bueno, continúa justamente el tema de estos diferentes compañeros que han dado a conocer su opinión sobre lo que está sucediendo. Y cerramos con esto: caminando con dignidad rebelde y mirada subversiva dentro y fuera de la prisión hacia la liberación total. Mientras exista miseria habrá rebelión, que la revuelta reviente las prisiones, agudiza el conflicto, intensifica la ofensiva. Por la expansión de la solidaridad en las con los prisioneros de la guerra social, de la revuelta y la liberación mapuche. Memoria, resistencia y subversión. Mónica Caballero Sepúlveda, Pablo Mahamondes Ortiz, Francisco Solar Domínguez, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chanks, cárcel de alta seguridad, Santiago, Chile, domingo 18 de octubre del 2020, compas. Esas son algunas de las palabras de los compañeros que están tras la prisión. A no olvidarlos, a no olvidarnos justamente de ellos, ya, porque en el momento que nos olvidamos de ellos, se acabó la rebeldía, cabros. Así de simple. Esto es Niña Carolo, queridos compañeros, que también nos solicitaron, nos dijeron: oye, tóquense una de Niña Carolo, que es una bandota, está dentro de los top 10 de los que me gustan. Niña Carolo es una tremenda bandota. Y luego vamos a escuchar a Viejo Ted, que es un tremendo compañero, junto con ellos también diferentes compañeros hip hoperos libertarios, Viejo Ted, Loco Güey, entre otros. Vamos a ir a escuchar lo nuevo también, que es El Odio de los Muertos del Hambre, ¿ya? Primero entonces Niña Carolo con Ay Mamita, y luego Viejo Ted con Loco Güey y otros compañeros también con El Odio de los Muertos de Hambre, sonando en la contra. Ay mamita, ayúdame, que me sigue la policía y ahora también la CIA. Por poner no sé qué bomba, no sé en qué sucursal. Ay mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal, que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de los muertos a manos del Estado, con el grito de las vivas amarradas al mercado y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Lo que me incita a odiar, ya que de mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con su estado policial. Me incita a odiar. Y ahora también la CIA, por poner no sé qué bomba, no sé qué sucursal. Ay mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal, que me acusa. gusta del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado, y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de los muertos a manos del Estado, con el grito de las vivas amarradas al mercado, y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Me incitan a odiar y a querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Me incitan a odiar y a querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Lo reprimido cuando está cautivo explota. No hay otra manera más que echar pa' fuera más madera la hoguera. Macerando en aguardiente amistades verdaderas, sobreviviente de siempre como lingera, tejido como una arpillera. Siente el crujido de esta artillería, la pillería y la osadía guían. Siempre vigía, vigila, la policía esgila. Si la imaginación nubla su pupila, te detienen pero no entienden que la pendiente genera que sea imposible que esto pare aunque lo intenten. Ni uniformes, ni intendentes, ni jueces, ni presidente, ni dueño, ni su gerente, ni rico, ni sus parientes. No hay mano con esa gente. Somos de otra clase hoy, mezcla de punto 40 con Edgar Allan Poe. Con la palabra y la acción, la idea no se corroe. Regeneramos de heridas como el aloe. Nos trataron de matar con la masa, ahora no miden la peste. No saben que somos veneno, bailamos la cumbia con la misma muerte. Nuestra rabia está por tu quimón, sobrevive con nuestra comune. Y en cada esquina que llegue la rep, el fuego nos reúne. Candela, brillarán en sus cabezas. Manteca le daremos desde los barrios con defensa. Candela, mientras exista la miseria, estallaremos en su paz. Todo control, desobediencia. Somos el odio que crece como mala hierba renace. Vamos por todos los presos, estamos por todos los muertos. No descansaremos hasta explotar la salida. La memoria sigue viva, activa. Soy mente suicida, gasta, busca la venganza. Avanza, raza, despedaza. Romperemos la mordaza, caminamos sobre brasas. Pasa que todo se despedaza. Nadamos en contra de la masa y en cada acción hermosa solo el caos a mí me abraza. Defensos desarmados ya guerrillas, tanto rencor no se quita ni con duchas de agua fría, ni gases ni palos, reina mía. Debería el que no se nutre de palabras rencorosas desacreditar la vacía. Noches borrosas, añoradas, sensaciones ansiosas. Una gran boca andada para lanzar la piedra más feroz jamás arrojada entre bombas ya. Más y antiparros perdimos el miedo desde cabros chicos con las patas embarradas. Somos bravas. Añorar tanto la venganza como podré abrazarte. Degollar al último enemigo, armas blancas, negros estandartes. Serías parte y aunque esté todo perdido siempre queda molestarles. Que somos desarmados de mostrarles las púas de la alambre rajando carne. El odio de los muertos de hambre. Peligrosas como Lucy Parson, paridas en la calle, nunca vistes tanto. No pase lo que pase, nunca de mí te apartes. Algunos gatos negros en la calle derrumbando los pilares, que caerán como botaron nuestros árboles, que se hundirán bajo la magma caliente del ser. Humanos muy imbéciles para entender que nada sobrevive si no hay agua que beber. Veneno certero y preparamos las pociones reunidas en el fuego. Los días pasan, yo te espero aquí en mi casa. La distancia se corta, juntas somos amenaza. Y tras las rejas, nuestras hermanas dan batalla. Tanta rabia, tantas balas, tantas alas mutiladas. Usurpadas las aguas, la cuenca seca grita guerra. Apunta la piedra directo al cráneo de la bestia. Morirán la noche, la libertad se altera, policía en su coche, palabras filosas son guillotina y hoguera, se acabará la familia de la élite. límites para liberar la tierra. Tocó tu puerta la guerra bacteriológica, fuera de toda lógica, tal como lo hizo años la molo pedagógica. Extremista de la idea, la acción contra Babilón. Bailando Sky High tal, el combativo escuadrón. Mutilaron el lucero de mirar indómito. Atacaron la convicción con gases que llevan al vómito. Desde el módulo resiste la cuerpa descompuesta de quien hizo hábito enfrentarse a la bala y al bombardeo lacrimógeno. Puntería al máximo para matarte lleno a mi enemigo. Verdugo acérrimo, ya sea por el puñal o por el veneno. Al encuentro con la muerte, cada día acudimos. Y no todavía en la cara le gritamos y nos escabullimos. Ni víctimas ni culpables, enemigos irreconciliables. Machis del destino, Mónica y Pancho ahora mismo a la calle. Los días oscuros no cesan más, la convicción sigue altiva. Y por su cuello es la única alternativa. Als nächstes wird mein Bewusstsein verschwinden. Die Panik setzt jetzt nicht mehr ein. Sie ist einfach da. Der Schrei in meinem Verstand kehrt zurück. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, obviamente vamos a ir a dar a conocer a una banda que nos envió su material directamente desde Galicia. La lucha siempre es encarnizada contra la rueda que nos mata día a día. Solo estando unidos haremos fuerza contra ella, generando nuestras propias alternativas. Ya con Fin Action, nuevo álbum de Inopia, ha sido publicado el día 15 de octubre de este año. Puedes oírlo y descargarlo justamente gratis a través de inopia.com. Agradezco la difusión y espero sirva para este especial de música de la revuelta social, aunque considero que en este nuevo álbum puedes encontrar mucha más música válida para este tipo de contenidos. Salud, que haya y contra la Babilón siempre. Un abrazo desde Pontevedra, en Galicia, compas, que nos enviaron los compañeros de Inopia. Y nos enviaron el tema Encarnizada. Y luego vamos a escuchar a los compañeros de Cauceo con su nuevo tema dedicado al estallido social, Estallido de Amor, que es un temón de aquellos cabros y de aquellos años también. Música de la buena, Carla Contra. Luchan camisadas, primera vez será. fiestas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, entramos a lo que es la finalización del programa, siempre en este espacio de tocatas, actividades, obviamente, y manifestaciones que se están realizando. Primero que todo, recordamos desde el 18 de octubre del 2007 al 18 de octubre del 2020, recordamos a los compañeros de la guerra social, pues, a 13 años de los hechos en el denominado caso Security, en donde un grupo de asalto asaltó un banco en el centro de Santiago en octubre del 2007, perdón, y en la retirada, en un acto de justicia social, fue baleado y muerto un bastardo policía. Solidarizamos con quienes serían sindicados como los responsables, los subversivos y compañeros Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel Sepúlveda, actuales presos de larga condena que se encuentran en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile. Presos a la calle, calles para la revuelta. Solidaridad con los presos de larga condena Juan y Marcelo. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Así que recordamos justamente el 18 de octubre, ya a 13 años del caso Security, pues, cabros. Anfiteatro de Parque Combativo El Viaje, ya viernes 23 de octubre desde las 17:30 horas, actividad libre de alcohol. Es una obra justamente de los compañeros de Rebelde Poblacional. Se va a estar dando. El tema que no tenemos la dirección, así que para que lo puedan buscar, ya, lo puedan buscar por ahí. Queridos compañeros, tenemos también el ciclo de cine anticarcelario. Cambia de día, justamente. El horario se mantiene. Jueves 22, desde las 21 horas. Todos los jueves ahora vamos a comenzar con el ciclo de cine anticarcelario y libertario. Todos los días jueves. Y en este jueves de esta semana, jueves 22, desde las 21 horas, vamos a estar dando el episodio número 1 de un documental llamado El Terremoto de Chile, compas. En el episodio número 1, que es de un compañero y que viene también financiado de alguna forma o apoyado ya por los compañeros del ciclo de cine autogestionado, si no me equivoco, en Francia, compas. Ya no lo tengo muy claro, no tengo la información a cabo. Ya este ciclo de cine anticarcelario, ya en solidaridad con los compañeros secuestrados de la revuelta popular. Lo pueden ver a través del YouTube, ya del canal de YouTube llamado Ciclo de Cine, ya, Ciclo de Cine Anticarcelario, lo pueden buscar ahí, les va a aparecer de hecho. Y a través del Ciclo de Cine Anticarcelario, que es el Facebook, el nuevo Facebook que tenemos justamente esperando, obviamente, cuánto nos va a durar antes que lo bajen, pues esperando obviamente que dure mucho más. Así que vamos a dejar ver el documental El Terremoto de Chile, episodio 1. Obviamente tendremos videos e imágenes de los compañeros en solidaridad también con los compañeros presos de la revuelta. Y obviamente imágenes y videos de los familiares justamente de los compas. Ya, obviamente apoya con el Lucaso, que en esta oportunidad, ya lo estamos difundiendo con el Lucaso de los FAP. Pero en esta oportunidad y probablemente la próxima semana también, vamos a estar apoyando a la familia de Aníbal Villarroel, ya asesinado justamente por los pacos dentro de estos días anteriores, ya. Así que prontamente vamos a tener, bueno, dentro de las próximas horas vamos a tener la información actualizada de lo que es el ciclo de cine anticarcelario, compas. Ya, así que continúa lo que es el ciclo de cine. Junto con eso también se vienen otras sorpresitas que los vamos a ir anunciando también. También se está realizando, los compañeros están realizando lo que es una recolección de libros para rifa en solidaridad con Mónica y Francisco. El julio del 2020 la policía detiene y encarcela a Mónica y Francisco, compañeros acusados de diversos ataques contra instituciones y personajes del poder, buscando aportar económicamente a los grandes costos que trae su proceso judicial de ese calibre. Estamos realizando esta campaña para recolectar libros para una próxima rifa en solidaridad que lanzaremos. Esto lo está organizando la editorial Memoria Negra, ya, para que puedan cooperar justamente, compas, solamente con libros. Ya, los compañeros que puedan aportar con libros y textos lo pueden hacer a través de las redes sociales de Editorial Memoria Negra, ya. Jornada por presos políticos de la revuelta, Plaza Ñuñoa, 14 horas, sábado 24 de octubre, compas. Demolator, suicidio colectivo, rabia, falsa democracia, organización confusa y Ñeque. Actividad libre de alcohol y humo, rifas solidarias, recaudación voluntaria para coordinadora por los prisioneros políticos del 18 de octubre. Se viene también el peñascazo antifacho, nuevamente salta la palestra, compas, el peñascazo por la libertad de todos los compas secuestrados, volumen 6, ya. Desde Uruguay se va a estar presentando el cabeza de antibanda, Va a estar también Social Crisis, Los Solidarios, Melchor y los Brujos, Uden, Piuchén, Mundano Metralla y Responso Contestatario. Aporte solidario con acopio para encomiendas. Están informativo de la Coordinadora 18 de Octubre. Aporte voluntario para los FAP. Sede 18, Victinos, casi a llegar a Alejandro Sepúlveda, en las canchas, al aire libre, actividad en directo apoyo de los compañeros presos de la revuelta aquí en Peñarol en Compas. Así que para que puedan participar de esto también, esto va a ser el día 7 de noviembre desde las 13 horas, tempranito, y obviamente aportarse bien. Ya ojalá que no haya alcohol también, compañeros, porque para que no se malentienda todo el tema también, pues, compas. Nos despedimos, queridos compañeros, nos despedimos con dos temitas, los últimos dos temitas justamente dentro de lo que es este especial, entre comillas, de la revuelta social, porque también obviamente siempre, hace mucho rato ya que estamos tocando temas de la revuelta social y probablemente vamos a seguir tocando temas de la revuelta social porque hay una playlist bastante extensa. Esto es Grass Tractor del disco Descontrol, vamos a ir a escuchar Protesto y el último tema que nos llegó fue justamente los compañeros de Lo que nunca fuimos, harto rato sonando con el tema La Cura para el Cáncer, ¿ya? Así que hasta la próxima, queridos compas. Recuerden escucharnos en cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón y nos encontramos en una semana más a seguir luchando nomás, cabro. Protesto contra ti, porque somos los mismos hombres que esperan ver tu incesante caer. Ya no quiero ver tu rostro, solo para verlo y escupirte en la cara todas tus mentiras y engaños. Protesto una y otra vez. Protesto sin cesar, porque vivimos encuadrados en un sistema de mierda. Creado por ti. Ahora quiero eliminarte, para callarte y escupirte en la cara todas tus mentiras y engaños. Protesto una y otra vez. Let's go. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.